ya una niña, la niña de los pesares, debe cual una cautiva de melancolía su corazón. Junto a las verjas la miran todos los mozos paseantes, por su belleza radiante le suben decir con un frenesí lleno de emoción: niña, yo quisiera estar junto a ti. Niña, yo quisiera hacerte feliz y arrancarte todos tus pesares y mi sueño prisionarlo en ti. Niña, yo quisiera verte sonreír. Niña, mi pasión se turba por ti. Oye, de mi corazón su latir, a pesar de amar con adoración que te hará feliz. Arza Morena, bien balanceadito nomás. Quisiera hacerte feliz y arrancarte todos tus pesares y mi sueño prisionarlo en ti. Niña, yo quisiera verte sonreír. Niña, mi pasión se turba por ti. Oye, de mi corazón su latir, que a pesar de amar con adoración que te hará feliz.